hice todo en el amor, no puedo negarlo, mas yo jugué con fuego y te perdí. Jugué con tu corazón.